10:32 minutos. Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de La Mañana que arrancamos en esta jornada del miércoles 19 de marzo. Felicitación para todos los padres, Día del Padre, que va a ser protagonista, además, dentro de unos instantes, de forma inminente, porque vamos a asistir al sorteo de la iniciativa de la campaña que de nuevo la Delegación Municipal de Comercio ha puesto en marcha, coincidiendo con esta jornada, con el Día del Padre. Va a ser, ya decimos, uno de los contenidos iniciales que les ofrezcamos, pero, por supuesto, como siempre, un buen número de entrevistas de actualidad local, sobre todo, que tenemos programadas para la jornada de este miércoles. Entrevistas que siguen volcándose en la celebración de Ubrique Bajo la Piel. Recuerden, mañana jueves ya por la tarde, inauguración oficial con una amplia programación de actividades. Nosotros hoy vamos a centrarnos de nuevo en distintos eventos que van a ir integrando esta programación. Hoy en concreto nos fijaremos en esa tercera edición del Festival Ubrique de Cine, que es uno de los bloques más destacados dentro de la programación de Bajo la Piel. Pero también iremos con otra serie de cuestiones, como puedan ser desde el desfile de moda, o también más iniciativas como exposiciones incluso que se van a desarrollar. Y en ese sentido, protagonistas como por ejemplo el propio director de la Escuela de Diseño de Granada, Estación Diseño, cuyo alumnado va a protagonizar una exposición de cartelería sobre los premios Goya 2025. Es una de las iniciativas culturales de Bajo la Piel. También estaremos con la directora de pasarelas de la Escuela Superior Sevilla de Moda, que es una escuela de modelos que van a protagonizar el desfile de moda del viernes. Será otra de las protagonistas con las que conversemos a lo largo de la mañana de este miércoles. Iremos con el repaso a los principales titulares del día, y hoy la verdad es que, como excepción a lo que suele ser habitual en cuanto a la programación de cada miércoles, no les podremos ofrecer el espacio de la Escuela de Salud, puesto que, ya decimos, entre las distintas entrevistas de actualidad va a ser imposible quedarnos con esa sección de cada miércoles. Un miércoles que en lo meteorológico llega, como estamos comprobando, con tiempo más estable. No se fíen, la verdad es que es solo un pequeño paréntesis, parece. Ojalá que el tiempo se equivoque, o al menos que deje cierta tregua para los próximos días de cara a todas esas actividades previstas, porque AEMET habla de cielos despejados, como estamos comprobando incluso en el día de hoy, temperaturas que pueden alcanzar los 19 grados de máxima, 9 de mínima, pero a partir de mañana, durante las primeras horas del día, parece que de nuevo el tiempo se puede volver a estropear y se anuncian precipitaciones ya de nuevo desde mañana jueves y hasta donde alcanzan las previsiones, no solo durante el fin de semana, sino hasta el martes, que estamos viendo que llegan las previsiones meteorológicas. Las lluvias, esa nueva borrasca que va a atravesar la península ibérica y que parece que es inevitable que contemos con precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana. Lo iremos comprobando, ojalá que no sea así. Hoy, además del buen tiempo, sí que vamos a tener también viento, porque se esperan rachas de levante que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora en algunos momentos del día. Es lo que podemos contarles como previsiones meteorológicas. Ya decimos, esperemos que en las próximas horas la evolución sea positiva y que de todas formas dejen resquicios, dejen alguna tregua para que no se desluzca todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha programado en torno a Ubrique Bajo la Piel. Nos vamos a quedar con este anticipo y, de hecho, directamente vamos a ir ya con el primero de los contenidos previstos. Como les decíamos, ya tenemos por aquí invitados en los estudios de Radio Ubrique, porque vamos a asistir durante los próximos minutos a el sorteo dentro de la campaña para la promoción del comercio local, que en este caso llega con motivo del Día del Padre. Y para ello, ya contamos con la presencia tanto del delegado municipal de Fomento Económico, José Gabriel Calvente. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como también con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, Laura Calvente, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues asistimos a un nuevo sorteo, en este caso, con motivo del Día del Padre, y estábamos viendo, la verdad es que es complicado, calibrar, ¿no?, la urna en cuanto al número de tickets, pesan pocos y es difícil ver la participación hasta que no se llega a abrir, pero bueno, la sensación es que hay bastante participación, ¿no? Sí, Juan Carlos, bueno, antes de nada, felicidades a todos los padres, que coincide el sorteo hoy, a todos los CEOs, CEFA, a todos en general en este día. Que es cierto que otro sorteo, bueno, no ha coincidido con el día exacto, pero hoy lo hemos cuadrado todo y nos ha coincidido. Y sí, tal y como has dicho, la verdad que la caja es grande, los tickets sabemos que son pequeñitos, siempre nos sorprende cuando la abrimos porque no calculamos bien el peso, sabemos que un ticket no pesa prácticamente nada, y nada, a ver cómo va todo. Recordamos, si os parece, ¿no?, un poco las características de esta campaña, Laura, que comenzaba el 24 de febrero. Pues sí, desde el 24 de febrero al 18 de marzo podías depositar un ticket por un importe superior a 10 euros de cualquier comercio local y en el mercado de abasto había una urna, digamos, ¿no?, un buzón en el que poder depositar esos tickets. Simplemente esa era la mecánica, el ticket junto con el nombre y teléfono de contacto. Y bueno, pues así lo han hecho un buen número de personas. Decimos que ahora, en cuanto que abramos la urna, vamos a comprobar la participación. En definitiva, José Gabriel, como con cada una de las campañas, por supuesto, ¿no?, el objetivo principal de fomentar las compras aquí en nuestra localidad. Sí, como sabéis, a lo largo del año pues tenemos una serie de campañas que más o menos, bueno, coincide con las típicas fiestas, y vamos a intentar mantenerlo durante todo el año. Y como siempre digo, abierto a cualquier comercio que quiera participar, a las campañas que ya de un año a otro, pues se sabe cuáles son, o alguna campaña nueva, pues pueden contactar, bueno, conmigo directamente, pueden contactar con el técnico de turismo por nuestras redes sociales y le damos forma. Siempre estamos abiertos a la participación de cualquier pequeño y mediano comercio de nuestra localidad. En este caso, podemos decir que el sector de la fotografía, ¿no?, de los estudios fotográficos en nuestra localidad, en ello se ha puesto el foco y en concreto el Sofá Rojo es el protagonista de esta iniciativa, ¿no? Sí, el año pasado en esta misma campaña pues colaboró Diego Arena Fotografía con su estudio. Este año pues lo típico para dividir un poco siempre el trabajo y repartirlo entre los distintos comercios, pues tuvimos a bien colaborar con el Sofá Rojo. Y nada, pues tenemos esta sesión fotográfica que a la persona agraciada, pues cuando se le llame después, pues se le explicará más o menos en qué consiste y ya se cuadrará para que vayan a hacerse esa foto de estudio. Recordar que ese es el premio, esa sesión fotográfica, que es la que vamos a sortear a continuación. También recordar que bueno, pues las personas que han querido participar han tenido la posibilidad en el mercado de abastos, que tiene su porqué, lo hemos explicado en numerosas oportunidades. Bueno, además de que es un punto neutral, podemos decir, para cualquier campaña, además, ¿no?, se intenta siempre fomentar las ventas también del propio mercado, de los puestos del mercado, ¿no? Sí, la verdad que es un sitio bastante céntrico, donde también tiene gran afluencia de personas. Siempre digo lo mismo, no hay que participar solamente con los tickets del mercado, sino tú puedes guardar tus tickets en tu cartera, en tu bolso, donde quieras llevarlo, y cuando vayas al mercado o pase, lo puedes depositar allí sin ningún problema. Entendemos que eso, que es un sitio céntrico, que viene más o menos bien. Se intenta también poner siempre en el comercio que participe para que también sus clientes tengan un aliciente. Y nada, pues eso, simplemente la forma que ya sabemos que estamos trabajando, que ya la gente la tiene bastante interiorizada y como está funcionando, pues no pretendemos cambiarla mucho, la verdad. San Valentín hace nada, el Día del Padre en esta ocasión. Y supongo, ¿no? Día de la Madre y otra serie de iniciativas que tenéis en mente para sí. Los próximos meses. Sí, bueno, lo más cercano, como es lógico, mañana bajo la piel, que bueno, que nuestro alcalde Mario, pues, entre todo lo que lleva ya de por sí, pues a esto le suma más trabajo. Es un evento que es verdad que es transversal, que afecta prácticamente a todo, bueno, prácticamente no, a todas las delegaciones del ayuntamiento. Entonces, ahora mismo lo que más cercano tenemos, aunque no sea este tipo de campaña, pero evidentemente bueno, van a participar muchísimos comercios en nuestra localidad, así que pues también afecta a mi área. Y después, sí, el Día de la Madre, tenemos ahí unas propuestas también de algunos comercios para algo en primavera, también, o sea, dándole forma un poco, pero sí, lo más cercano, evidentemente, bajo la piel para mañana, pero sobre todo el Día de la Madre, el que tenemos seguro para mayo. Hablando de bajo la piel, ¿no? Te iba a preguntar también por ello, porque, como apuntabas, la verdad es que es un evento transversal, al final todas las concejalías se vuelcan, porque de una manera o de otra, pues también les afecta, todas pueden contribuir. En el caso de comercio, bueno, pues estamos hablando de que hay casi medio centenar, ¿no?, de comercios locales que a través de esos stands, ya sean empresas marroquineras o de otros sectores, van a participar, ¿no?, en esta feria. Claro que afecta prácticamente, como he dicho, a todas las delegaciones, porque no solamente los comercios, sino también sabemos que hay muchas asociaciones que van a participar, por tanto, por participación ciudadana. Entendemos que es todo, o sea, dentro de mi área, yo no solo comercio, pues evidentemente cuando hay cualquier evento de cualquier índole, pues limpieza viaria, también los trabajos de jardinería, colocación de contenedores, limpieza, o sea, engloba, nos creemos que cuando nos centramos en cualquier evento, decimos, pues, por ejemplo, carnaval, nos centramos un poco en cultura y fiestas, pero es cierto que engloba todo. Policía, o sea, este evento nos afecta de una manera en mayor o menor medida, pero a todas las delegaciones. Te voy a seguir preguntando, aunque sea de forma muy rápida, porque además creo que tiene próxima reunión, ¿no?, en minutos, cuestión de minutos, pero antes de seguir con Bajo la Piel, simplemente por culminar con lo que va a ser la feria, vamos, si te parece, ¿no? Vamos, si os parece, con el sorteo. Vamos, de hecho, con el motivo de, ya decimos, esta iniciativa, de nuevo, la campaña de comercio de el Día del Padre, que tiene como premio, insistimos, esa sesión de fotos de estudio para padres e hijos, que será en el Sofá Rojo. Y que, bueno, pues, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que hayan participado, ojo, porque asistimos ya al sorteo. Vamos con ello, si te parece. Y, bueno, pues, vamos a elegir, en este caso, un ganador o ganadora. En otras oportunidades sí que eran varias personas, no las agraciadas, porque eran otro tipo de premios. En esta ocasión solo una persona, que Laura creo que tiene ya ahí el nombre. Pues, bueno, primero hizo su compra en Frutas Hermanos Márquez, que es un establecimiento del mercado de abasto. Comprobamos que sí, que es mayor de 10 euros el importe. Y Andrés Nieto Zapata, ¿vale?, el ganador. Así que Andrés Nieto Zapata, que realizaba esa compra superior a 10 euros. Además tiene sus datos, teléfono para poder contactar luego, todo perfecto. Y por tanto es el ganador de esa sesión fotográfica. No sé si Andrés nos estará escuchando ahora mismo. Nuestra enhorabuena, un gran regalo, además coincidiendo con este Día del Padre. Y nada, en esta ocasión sí que el sorteo es algo más corto, como digo, porque las personas agraciadas son solo una en este caso. Sí, esta vez, pues, bueno, por el formato de este regalo, digamos, pues se ha optado solamente por una. Evidentemente, pues sabemos que fluctúa bastante dependiendo de cómo sea, pero vamos, que en los próximos pues también seguro que habrá más. Andrés Nieto Zapata, insistimos, la persona ganadora en lo que se refiere a este sorteo de la campaña con motivo del Día del Padre, ganador, por tanto, de esa sesión de fotos de estudio para padre e hijo, pues en el Sofá Rojo. En los próximos minutos, próximas horas, contactaréis, ¿verdad?, con él para ya comentarle cuándo, fecha, hora, supongo, cerrar cuándo esa sesión de fotográfica. Claro, esto lo cerrará, bueno, contactaremos con él esta misma mañana y ya pues acordará entre ellos, con el Sofá Rojo pues la fecha y eso, día. Pues nada, pues nuestra enhorabuena, simplemente, en torno a lo que es este sorteo. Y antes de concluir, José Gabriel, como decíamos, sobre Bajo la Piel, fijándonos en el tema de comercio, el número de participantes, el número de stand, que se acerca al medio centenar, pero tú lo apuntabas también, ¿no? Por ejemplo, otras delegaciones bajo tu responsabilidad, como es el caso de limpieza viaria, pues también requieren de un dispositivo especial, lógico, para todos estos días, ¿no? Claro, bueno, se hace básicamente como cualquier otro evento, que previamente, pues, tanto limpieza como desbroce, asentamiento de toda la zona, dependiendo de donde sea, pues se hacen una actuación en otra, más o menos que ya los trabajadores pues lo tienen más o menos asumido, y evidentemente el mantenimiento durante todo el día que dure Bajo la Piel, pues de la limpieza, retirada de todos los pequeños contenedores que hay, limpieza de las calles, hasta que culminemos el domingo y se vuelva a hacer otra limpieza cuando esté todo ya todo desmontado. No sé si hay contenedores extras o reubicación de los mismos que se producen. La verdad es que por la zona por el que es antiguo, con el tema del puerta a puerta, pues no existen tantos contenedores. Lo que sí que se colocan los de pequeño formato, pues por todas las ubicaciones donde se engloba Bajo la Piel, para que, bueno, pues, como sabemos que no es un solo punto, sino vayamos paseando de un sitio a otro a ver los distintos stands, las distintas actuaciones y todo lo que se tiene preparado, pues podamos tirar lo que estemos consumiendo y no dejarlo en la calle, intentar entre todos pues que esas zonas estén lo más limpias posible. Así que se van a extender sobre todo los de pequeño formato, los que se suelen encontrar en los distintos eventos, que voy a ver de fracción resto, voy a ver envase, que vamos, lo tenemos, el que se suele montar en prácticamente todo. Vamos, hace unos días en la celebración del carnaval, los pudisteis ver allí en el mismo sitio, en la plaza del ayuntamiento. Así que nada, invitar a todos a que participen en Bajo la Piel. Estaremos mañana desde las 5 de la tarde allí en la plaza del ayuntamiento, y eso, que el tiempo se está trabajando mucho para que, aunque no sea el más favorable a priori, pues bueno, todo salga perfectamente y todo el mundo pueda disfrutar de esta feria, que veréis que va a ser, bueno, es parte ya de Ubrique y se va a quedar durante los próximos años. Lo comentamos ya ayer con Daniel Domínguez Chávez. Es verdad que la lluvia lo que está propiciando es la, sobre todo, reubicación, ¿no?, de las actividades a los lugares que van a contar con esas carpas, como puedan ser la plaza del ayuntamiento y la Trinidad, ¿no? Es lo último en lo que supongo se está trabajando, además de lo lógico, los últimos preparativos que se deben dejar para el final, pues se ha añadido el tema del contratiempo de la meteorología, ¿eh? Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, para el tema del rodeno, se ha intentado esperar hasta que el tiempo estuviese lo mejor posible. Se nos han venido casi 3 semanas de lluvia. Lleva bastante caudal de agua, ¿no? Bueno, evidentemente, lo primero, la seguridad de los trabajadores, no va a entrar nadie en un sitio donde pueda correr peligro. Entonces, aprovechando que hoy estaba el tiempo bueno, pues están haciendo ciertas labores de mantenimiento allí. Se está haciendo también, debido al cambio de ubicación del pase de modelo, pues también en la zona del pabellón polideportivo de Los Remedios también se está desentando aquella zona que se tenía previsto, pero lo hemos adelantado un poco debido a, bueno, pues a esta modificación. Y nada, insisto, invitar a todos que mañana suban a Plaza del Ayuntamiento, que vean a todas las personas que conforman esta gran feria de Bajo la Piel, a todos los stands, y que disfrutemos de unos buenos días. El último aspecto, ya digo, sobre jardinería, por tanto, hay diferentes elementos que se van a colocar por todo el casco antiguo, y como comentabas, lo que estaba previsto para engalanar en diferentes escenarios se está reubicando en otros, ¿no? Claro, por ejemplo, en el convento ya se había hecho ciertas actuaciones, que estaba todo, bueno, es cierto que el trabajo de jardinería del convento, prácticamente siempre que pasamos por ahí, está en excelentes condiciones, pero bueno, nos hemos centrado más en otra zona, pues debido al cambio de ubicaciones. Muy bien, pues lo iremos viendo de todas formas, iremos hablando a lo largo de las próximas jornadas. Ubrique Bajo la Piel, que es sin duda el gran protagonista de toda esta semana en cuanto a actualidad, en cuanto a información, con los últimos preparativos, de cara a que todo esté listo ya en la tarde de mañana jueves. Muy bien, pues nosotros de todas formas hoy que teníamos como principal contenido, como protagonista, ese sorteo del Día del Padre, con el que nos hemos quedado, recordando el nombre de la persona ganadora, Andrés Nieto Zapata, es el ganador de esa sesión fotográfica para padre e hijos en el sofá rojo. Nos quedamos con ese sorteo, con estos datos también que hemos comentado sobre Ubrique Bajo la Piel. José Gabriel, Laura, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en próximos sorteos y otra serie de cuestiones. Gracias.